Mientras reinaron las leyes de perdón en la Argentina, ellos no pidieron justicia. Habían entendido que la impunidad de la que gozaban los genocidas perfectamente alcanzaba para cubrir el espacio que ellos consideraban estaba vacío. Mientras obediencia debida, punto final e indulto se encargaban de custodiar la vida de torturadores y asesinos, ellos no tuvieron la necesidad de realizar ningún reclamo, porque en realidad todas las peticiones de uniforme ya habían sido escuchadas. Yo estuve preso durante 2 años y medio sin que se me haya informado jamás por ninguna autoridad, ni policial, ni judicial, ni militar, ni de gendarmería, la causa de mi detención. Ahí lo conocí al coronel Bulacio. Le dije: coronel, yo por desgracia o por suerte, no sé, pero yo he nacido sin miedo. Pero tengo una madre de 93 años que se está dejando morir por mi situación. Tengo mujer, tengo hijos. Ustedes tienen todo a la fuerza. Actualmente el derecho se llama fuerza, la ley se llama fuerza, la justicia se llama fuerza. En consecuencia, ¿por qué no me hacen un proceso? Me condenan, me fusilan, acúsenme de lo que a ustedes se les ocurra. Yo le garantizo a usted que me voy a declarar culpable desde la muerte del sargento Cabral para adelante. Me dijeron que habían dicho que yo era profesor del ERP. Y yo era profesor de una materia que se llamaba ERSA. En ese cuarto de siglo en el que reinaron obediencia debida, punto final e indulto, fue muy elocuente el silencio que ellos mostraron frente a secuestros, campos de concentración, picana, submarinos, vuelos de la muerte, fusilamientos, desapariciones, fosas comunes y robo de bebés. Estaba tomando un café en la calle Canyon y Santa Fe, y de pronto vienen al lugar en 2 coches varias personas que me agarran fuertemente de las manos y me esposan y me llevan a puntapiés diciendo que estaba drogada, porque yo gritaba que me estaban secuestrando y gritaba mi nombre y mi apellido. Me llevan a un coche, ponen la sirena y tardo más o menos 1/2 hora hasta llegar a un lugar que después supe que se llamaba El Banco, en la autopista Richeri, camino de Cintura, creo que queda. Cuando llego a ese lugar, ya tengo un embarazo de 3 meses de gestación, entonces me amenazan constantemente con una sevillana, un tal Colores se llamaba. Me llevan a una sala donde me dicen que voy a conocer una persona que seguramente me va a hacer hablar, porque quería saber dónde vivía y con quién vivía. Entonces esta persona dice no conocerme, yo tampoco la conozco, por lo cual soy bastante golpeada, y me ponen en una mesa, me atan y bueno, proceden a darme lo que ellos se llaman máquina, ¿no? Luego de pasar un rato que para mí fue bastante largo, y bueno, me levanto porque ya no soportaba más el dolor, y les digo dónde vive mi marido con mi hijo, que tenía 2 años de edad en ese momento. Vamos hasta la casa con un amplio operativo, la rodean, hacen salir a mi marido con el nene, al nene lo dejan abandonado en el medio de la calle, roban todo, absolutamente todo, al punto de que ese señor Colores, que le nombré anteriormente, me pregunta cómo se maneja la máquina de coser, porque la mujer no sabía usarla, porque se le enredaban los hilos. Por supuesto, si en el pasado nunca mostraron arrepentimiento por la noche más negra de nuestra historia, a esta altura del partido no vamos a pedirles una reflexión mucho más lejana, ¿no? Vamos a pedirles el análisis del último golpe de Estado en nuestro país, una operación que, según la Constitución Nacional, convirtió a los hombres de las Fuerzas Armadas en integrantes de un grupo sedicioso. Así lo dice el artículo 22. Toda fuerza armada o reunión de personas que se atribuya los derechos del pueblo y peticione a nombre de éste, comete el delito de sedición. La verdad, sería pedirles demasiado. Fue usted privado de su libertad el 10 de agosto de 1979. ¿Hasta qué fecha? Hasta agosto del 84. Y quiero hacer una salvedad, si me permiten. Yo me consideré privado de mi libertad hasta esa fecha, porque hasta esa fecha yo recibí visitas y amenazas de quienes habían sido mis captores. En realidad, a mí se me dijo el 2 de diciembre de 1983 que iba a estar controlado en mi casa. Ahora, personalmente, le hacía esta aclaración de que yo me vi privado de mi libertad hasta agosto del 84. ¿En qué lugar era? Era la Escuela de Mecánica de la Armada. ¿En qué condiciones se encuentra usted? ¿Tratado, anillado? El estado en que uno se encontraba en esos momentos era con una capucha puesta en la cabeza, esposado y con grilletes en las piernas. Eso era permanente. Para sentarse había que llamar al guardia si lo permitía. Yo recuerdo que tenía mucha sed y hacía mucho frío, y le pedí al guardia que me trajera agua, por favor, y el guardia dijo: así que vos querés agua, y me tiró un jarro de agua encima de las ropas. Era permanente un trato así denigratorio y violento, ¿no? Tampoco le vamos a exigir a ellos una reflexión sobre el fallo del juicio a las juntas, aquel que habló hace más de 3 décadas de terrorismo de Estado, de genocidio, de un plan sistemático, de un plan criminal. El 11 de febrero me llevan al sótano, por abajo de la capucha me muestran un papel que yo no sabía qué era y me dicen si yo sabía hacer eso. Por supuesto que después de tanta inactividad y de tanto estar tirado en el piso incomunicado, con capucha, con grilletes, con las esposas, golpeada, dije que sí, que yo lo sabía hacer. ¿De qué se trataba? Se trataba de una foja, digamos, del pasaporte uruguayo. Había que falsificar el pasaporte uruguayo, falsificar su fondo de seguridad, su registro negro. Yo no sabía que en la ESMA hacían ese tipo de cosas. En ese momento había oficiales que pedían juego de documentación completa. Esto representaba, no me quiero olvidar de ninguno, un documento nacional de identidad, la cédula de identidad, el pasaporte argentino, el pasaporte diplomático, la cédula verde del automotor, el pago de la patente del automotor, la credencial de marino falsa, la credencial de ejército falsa, la credencial del CIDE falsa, la credencial de policía falsa. Yo, aparte de encargarme de hacer toda la parte fotográfica, no solo de documentación, sino de la parte de archivo, ellos tenían un gran archivo de inteligencia, incluso trabajaban en relación con los servicios de inteligencia brasileños y uruguayos. Había un equipo de microfilmación marca 3M. ¿Sabe qué es lo que se microfilmaba? Sí, se microfilmaban todos los casos de la gente detenida. O sea, cada detenido que llegaba a la ESMA se le abría una carpeta con el número de casos. Esa carpeta contenía todos los antecedentes, todas las descripciones, todos los, digamos, lo que, y aparte de lo anterior, los antecedentes, lo que el secuestrado había escrito. Y finalmente había una sentencia, había una hoja donde se abría el caso, decía a dónde había sido secuestrado, a qué organización o a qué grupo político pertenecía, quiénes habían participado del operativo de secuestro, en qué época, y finalmente la sentencia. La sentencia se sintetizaba en una T o en una L. La T representaba el traslado y la L la libertad. Yo tuve acceso a esos microfilms en octubre o noviembre del año 79 y pude ver la dimensión de la matanza que había dentro de la ESMA, porque había aproximadamente 5.000 casos y las L que representaban la libertad eran realmente muy, muy pocas. Lo cierto es que ayer ellos aparecieron, justo con Cambiemos en el poder, ni antes ni después. Y lo hicieron absolutamente convencidos que hay un cambio de paradigma. Y se mostraron muy seguros que ahora pueden volver a falsear el pasado y borrar la historia. Se bautizaron Centro de Estudios Legales sobre el Terrorismo y sus Víctimas. Dicen que nacieron en el año 2006 y son una especie de hijo directo de aquel FAMUS, ¿se acuerdan? Familiares y amigos de muertos por la subversión, que aparecía en las misas castrenses allá por principios de la década del 80. Aparecieron ayer, justo con Cambiemos en el poder, ni antes ni después. Comenzaron a hacer un asado y a tomar vino y a emborracharse. Y a uno se le ocurrió torturar a este prisionero y comenzaron a torturarlo nuevamente. Esta vez no querían ninguna información, señor presidente. Se divertían y gritaban. Era una orgía. Y lo único que querían, y discúlpenme, señor, lo que voy a decir, pero el único objeto de esta tortura que duró horas y horas era que este prisionero dijera: me la como doblada y mi madre es una hija de puta. Estuvieron horas torturándolo, tratando de que lo diga. Y no lo dijo, señor presidente, no lo dijo. Vienen por sus privilegios, como muchos otros sectores de la Argentina que los habían perdido en los últimos 12 años. Están haciendo la cola en esa ventanilla que dispuso Macri para el cobro de los beneficios adeudados. Una cola que es multicolor. Encontrás desde sojeros hasta lobistas de las empresas privatizadas, pasando por aquellos que todavía reivindican el país modelo 1976. Había una anciana de unos 72 años a quien interrogaban del paradero de su sobrino y le aplicaban la corriente eléctrica 5 minutos y 5 minutos de descanso y 5 minutos de corriente todos los días. Tenía 72 años, según decían ahí, y cuando se ordenaba flexionar a todo el pabellón, también la señora anciana era obligada a flexionar. Somos una organización no gubernamental dedicada a la asistencia de las víctimas del terrorismo en la Argentina, dicen. Las víctimas inocentes de la violencia armada desplegada por el terrorismo, de las organizaciones guerrilleras que hicieron la guerra revolucionaria en la Argentina, fomentada por líderes políticos, tolerada y encubierta por gobernantes. Declaración de este centro de estudios que ayer apareció en escena, justo ayer, con Cambiemos en el poder, ni antes ni después. Me colocan lo que allí llamaban un tabique, que es una especie de antifaz en los ojos, y grillos, que son cadenas que me unían los dos tobillos y me dan un número, X96, y me dan la instrucción de que a partir de ese momento yo no me llamaba más Mario Villani, sino X96. Ni bien me dicen eso, siguen hablando de otras cosas, inmediatamente viene otra persona y me pregunta cómo me llamo. Yo todavía no había entendido lo que me habían dicho y digo Mario Villani, y es el primer golpe que recibo. Eso sucedió dos veces más. Y hasta que no volví a decir que me llamaba Mario Villares, sino X96. ¿Lo trasladaron a algún lado? ¿A algún otro lugar? El Club Atlético nos trasladan a todos los que en ese momento estábamos allí. Antes, previo al traslado, quisiera aclarar una cosa. Me cuesta mucho utilizar la palabra traslado, porque dentro de el pozo se le decía traslado a cuando se llevaba un grupo de personas, aunque el resto permanecía allí, se lo llevaba del pozo y no lo volvíamos a ver. Joven argentino, si querés participar en el CELTIB, existen, según su propia página web, distintas categorías de socios. Socio activo, cuota mensual de 100 pesos. En las asambleas generales tiene voz y voto, más un 30% de descuento en todo el material que se adquiera en el CELTIB. Socio adherente, cuota mensual 50 pesos. En las asambleas generales recibe voz, pero no tiene voto. Socio protector. Bueno, este es un tipo que aporta 150 pesos por mes. En las asambleas generales recibe voz y voto, más un 50% de descuento en todo el material del CELTIB y además una invitación preferencial a todos los eventos que organice esta ONG. Tenés tres tipos de participación, tres precios distintos. Es el CELTIB, es el centro de estudios que viene a poner justicia en la revisión del pasado. Centro de Estudios Legales sobre el Terrorismo y sus Víctimas, los que ayer se reunieron con el nuevo titular de Derechos Humanos de nuestro país. Al principio, cuando una persona era retirada de capucha, eso lo sé por referencias de otros prisioneros, decían que lo pasaban al PEN, a disposición del Poder Ejecutivo Nacional. Pero después, a raíz de relatos de los guardias, a raíz de relatos de prisioneros que por error fueron llevados en los traslados y después devueltos, se sabe que a estas personas se les aplicaba un tranquilizante que ellos llamaban pentonaval, y que ellos quedan cargados en camiones en el sótano, y se rumoreaba, de esto no puedo dar fe, que eran arrojados desde aviones. El Centro de Estudios Legales sobre el Terrorismo y sus Víctimas viene, no lo dudes un instante, por la restauración de la teoría de los dos demonios. Vienen por la máscara que siempre utilizó la derecha para intentar lavar sus culpas y dejar en libertad a sus culpables. Y pide además la liberación de más de 400 condenados en el marco de los juicios de lesa humanidad. Aunque hoy, en la mayoría de los textos periodísticos que aparecen, muy escuetos ellos, sin darte ningún porqué del encuentro, el motivo central es intentar restaurar la teoría de los dos demonios, por supuesto, de la mano del gobierno de Cambiemos. Cuando yo pasé, yo dije, Ángel Bustelo, el tipo dijo, peligroso ideólogo de la subversión. Y otro dice, a este viejo lo quemamos esta noche. Yo dije, la puta. Eso fue la entrada. Pero no solamente eso, entramos y empezaron las patadas de los sopapos. Uno de este lado y otro de otro. Saltábamos de un lado. A mí me habían dicho, tenés cuidado no caerte, porque si te caes al suelo, ahí te hacen. Entonces yo me agarraba, qué sé yo, la cosa que hacía para no llegar a caerme al suelo. Hasta que finalmente a cada uno lo mete en una celda. No quiero decir lo que era esa celda. Yo lo único, mire, estaba transpirado, sucio, convertido en la última pintura. Lo único que decía en esa especie, una sola palabra, increíble, increíble. Y lo sigo diciendo, increíble que esas cosas hayan sucedido en mi patria y no deben suceder más. El Centro de Estudios Legales sobre el Terrorismo y sus Víctimas muestra el terrorismo de Estado, que no era otra cosa que la suma de toda la fuerza pública, como la respuesta a los grupos revolucionarios. En realidad, ese formato fue diseñado para terminar a sangre y fuego con todos los que podían oponerse al cambio de la matriz económica, al primer desembarco del neoliberalismo en la Argentina. La riqueza solo para los grupos concentrados, deuda externa, patria financiera, apertura de las importaciones, muerte del aparato productivo y desocupación. Para ellos mataron. Por esos motivos se mató en la Argentina a partir del 24 de marzo del 76. Vamos a pasar a la sala de al lado y te vamos a presentar a la pequeña Lulú. Resulta ser que la pequeña Lulú era la famosa picana eléctrica. Me hacen desvestir, me acuestan en un elástico de hierro, me estaquean brazos y piernas y comienzan a torturarme. Y cuando se retira la patota, me viene a hablar una de las personas que estaba de guardia, que posteriormente conocería como Lucas. Entonces Lucas me dice, bueno, mira, quédate tranquilo, me imagino que debes estar nervioso, pero esto es una simple cuestión de rutina, estamos averiguando quién sos, si no tenés nada que ver vas a volver a tu casa, si no te vamos a matar. Trabajadores, delegados de base, docentes, dirigentes políticos, científicos, militantes, todos quedaron en la mira de un sistema que se alimentó con la desaparición de 30.000 opositores. Ese fue el terrorismo de Estado que hoy reivindica, junto con Cambiemos, el Centro de Estudios Legales sobre el Terrorismo y sus Víctimas. Durante mi permanencia en la Escuela de Mecánica, pude apreciar que lo que existía allí no era un centro de recuperación, como ellos lo llamaban, sino que se trataba de un intento de construir un grupo de apoyo al plan político del almirante Massera con mano de obra esclava, podría calificar. ¿Usted sabe en qué consistía ese proyecto político? Sí, la intención del almirante Massera era, para decirlo en buen criollo, él quería ser otro Perón. ¿Tuvo ocasión usted de conversar con el almirante Massera? Tuve oportunidad de escucharlo hablar, y no de conversar, en esa ocasión que le relato, en que con motivo de su retiro vino a despedirse de la Escuela de Mecánica de la Armada, el personal de la Escuela de Mecánica de la Armada, y en medio de una situación que podría calificar de delirante, el almirante Massera nos decía a los secuestrados, el hecho de que estemos en bandos diferentes es solamente una circunstancia pasajera. Yo espero poder encontrar los cafés de por medio en una mesa en el futuro. El señor Claudio Abruj tiene su despacho justamente en esa ex ESMA que estaba recién describiendo el relato de Miriam Lewin en el juicio a las juntas. Es extraño, o por lo menos paradójico, porque el señor Abruj es el titular del Museo del Holocausto aquí en la ciudad de Buenos Aires. Y recibirlos a los familiares de los que se dicen víctimas del terrorismo, justamente en el centro clandestino de detención, en el campo de concentración más importante de aquella Argentina, donde algunos torturaban con esvásticas y con la música de Wagner a todo lo que da, es un poco un contrasentido. Es una rémora de famos, es cierto. Han vuelto, saben que ahora puede darse un cambio de paradigma, o por lo menos van a pelear por eso. Escuchaste y nos dieron una gran mano en este editorial todos los testimonios de Ricardo Bando, Graciela Trota, Víctor Basterra, Carlos Muñoz, Adriana Calvo de la Borde, Alberto Barret Viedma, Mario Villani, Miriam Lewin, Ángel Bustelo y Guillermo Fernández. Testimonios del juicio a las juntas. Más de 30 años nos separan de aquello que fue uno de los datos más importantes, no solamente de los 32 años de democracia, sino de la historia toda de la República Argentina. Siempre me pregunté qué hubiera pasado con el destino político de este país si ese juicio se hubiera transmitido en directo. No pudo ser. Las negociaciones llegaron a la posibilidad de poder tomar estos testimonios, pero con quienes estaban tirando ese terrible fragmento de su vida ante los jueces, solo de espaldas. Fue tal el temor que había en los hombres del gobierno de Alfonsín, temor, por supuesto, absolutamente fundado en bases ciertas y lógicas, que cuando terminó el juicio, una copia de estos testimonios fue a parar a la bóveda de un banco en Ginebra, y otra a la bóveda del Nación o del Central aquí en Buenos Aires. Volvieron ayer. Vienen por la teoría de los dos demonios. Vienen por el fin de los juicios. Vienen por la libertad de más de 400 que, acusados por delitos de lesa humanidad, fueron condenados. Juan Cabandier, ¿cómo va? Buenas tardes, bienvenido, ¿cómo estás? Bien, buenas tardes, ¿cómo estás? Bueno, ¿cómo te sonó lo de ayer? Y la verdad que es una patada en el estómago, ¿no? Sí, sí. Sobre todo en un lugar tan emblemático, ¿no? Bien. Como es la ESMA. Sí. Me parece que eso tiene un objetivo, que es quitarle legitimación a una política que ha llevado el gobierno de Cristina y de Néstor, que ha sido reconocida mundialmente, que la lucha por la verdad, la justicia, la memoria es una lucha que han llevado a cabo nuestros organismos, el pueblo que ha adherido a esto, y es una política de Estado, pero además no hay que dejar de mencionar que esta política de derechos humanos, que hoy a partir de Néstor y Cristina es parte de las políticas de Estado, han sido apoyadas por distintas organizaciones mundiales. Uh-huh. Human Rights Watch en Estados Unidos, en Suiza en el mismo sentido, en Francia, en España. Entonces me parece que querer quitarle legitimidad a algo tan importante que ha costado mucho llevar a cabo es realmente una aberración. Uh-huh. Es querer robarle al Estado argentino la identidad argentina, algo muy valioso. Entonces me parece que al mismo tiempo que Abruch se junta con estas personas, el presidente Mauricio Macri le niega una reunión a los organismos que se la han solicitado. Uh-huh. Y con el triste y mentiroso argumento de que ellos se van a dedicar a los derechos humanos del presente, sí, haciendo mención específica a la pobreza. Y la verdad que las acciones que están llevando a cabo, uh-huh, van en sentido contrario a, uh-huh, combatir la pobreza. Sí. Y no es una mención solamente, me parece que hace falta también desagregarlo, pero todo aquello que tiene que ver con quita de subsidios, despidos, reducción del Estado, son absolutamente contrarias a combatir la pobreza, ¿no? Ahora, Juan, si sumamos a la reunión de ayer todos los movimientos que se están dando en torno al futuro del Archivo Nacional de la Memoria, al cierre del Departamento de Verdad y Justicia del Ministerio, uh-huh, de Justicia, sí, estamos viendo cómo hay una operación de pinzas que intenta terminar fundamentalmente con los juicios, que intenta reinstalar la teoría de los dos demonios, me parece como punta de lanza. Analizado esto en el conjunto de medidas, la verdad es que lo de ayer fue casi la frutilla del postre. Uh-huh. Sí, sin dudas. Por eso me parece que lo que hay que hacer es rechazarlo enfáticamente y seguir en la defensa de estos derechos conquistados para su perdurabilidad, porque cuando pasan a ser políticas de Estado, querer anularlas o querer eliminarlas es una aberración de Estado. Sí. Entonces, sí, esto es lo que está cometiendo el macrismo con las políticas de derechos humanos. Y además, contrarrefutando los argumentos del PRO, sí, si alguien se ha dedicado a combatir la pobreza, ha sido este gobierno, el nuestro, el de Ernesto, el de Cristina, quien, según organismos internacionales que realizan mediciones, como la CEPAL, establecieron que durante el gobierno de Néstor y Cristina duplicamos nuestra clase media. Estos organismos de crédito, organismos de medición de situaciones sociales en la Argentina, internacionales que miden la Argentina, han establecido incluso que nuestro país es el país con menos desigualdad de la región, que tiene mayor ingreso per cápita antes de la devaluación que realizó el PRO en el mes de diciembre. Uh-huh. Entonces, me parece que poner sobre la mesa el argumento de que ellos se quieren dedicar a los derechos humanos vinculados a lo social, cosa que la verdad que el peronismo vino haciendo desde 1945, ¿no? Porque si hay alguien que se ha ocupado de esos derechos de segunda generación, es el peronismo, y lo ha implementado nuestro gobierno en estos 12 años. Por sí, tanto, es un absurdo pensar que eso es válido, que esa es la razón y la justificación para tratar de borrar y tirar por la borda la política llevada a cabo por el gobierno de Néstor y Cristina, de verdad, justicia y memoria. Por un lado, vuelven con un viejo criterio de la derecha de deshistoriar, ¿no? El hecho de que hay que borrar el pasado, porque por supuesto allí hay muchos nombres que complican, desde protagonistas directos hasta herederos de aquellos protagonistas de la política, en el caso de los 70 de Martínez de Hoz, en el caso de los 90 del tándem Menem Cavallo. Pero más allá de eso, y de intentar confundir todo el tiempo, de tirar ese discurso de que en el pasado no se encuentra ningún tipo de respuesta con relación al presente, el gran tema aquí, me parece, pasa porque habíamos entrado en un proceso de los juicios donde comenzaba a aparecer la pata civil, y cuando hablamos de pata civil hablamos de empresarios, y me parece que ahí el macrismo va a brindar un trabajo fundamental para los Blaquier, para los Massot, para la gente de la Veloz del Norte, para todos los que estaban o ya habían se habían sentado hace un ratito en el banquillo de los acusados o estaban a muy poquito de entrar a tribunales. Me parece que es esa etapa la que ellos pretenden de alguna manera frustrar, cortar y terminar. Entregaron a los de uniforme que mataron por ellos, pero me parece que van a intentar un laburo para que la cosa sea hasta acá y que no se dé el juicio y castigo para los hombres que fueron parte de la pata civil, ¿no? Sí, es cierto, y me parece que según he leído de declaraciones de Abruch, que ha brindado al diario Buenos Aires Herald, él ha manifestado que bueno, la política de juicios le corresponde a la justicia, y que ellos opinan que hay que continuar con las mismas. Lo que pasa es que una cosa es decirlo y otra cosa es por abajo, sí, pedir a los fiscales y a jueces federales que entienden las causas de lesa humanidad que retarden, sí, o cajoneen esas causas. Uh-huh. Y quizás, como alguna vez dijo en una entrevista al periodista Ceferino Reato, el ex dictador Videla, nuestro peor momento sí, Yo con los Kirchner, hoy muchos de esos represores que están en la cárcel o que están a las puertas de ser juzgados podrán decir, espero que esto no suceda, pero podrán decir de acá a un tiempo que su mejor momento llegó con Macri. Ojalá que eso no suceda. Uh-huh. Confío en que eso no suceda. Por eso también me parece que nuestra tarea en este tiempo es convocar a la ciudadanía, hacer reflexionar a la ciudadanía para que esto sea una defensa de todos. Si el Ministerio de Justicia cierra un programa como Verdad y Justicia, que es el que motoriza los juicios desde que cayeron las leyes de perdón, y prácticamente lo están matando de muerte natural. Estamos comunicados con Cecilia Viñus, que por supuesto era parte de ese equipo de trabajo. Cecilia, bienvenida, buenas tardes, ¿cómo te va? Hola, buenas Hola, buenas tardes. Bueno, ¿qué hay de todo esto que hemos dicho en el prólogo de la charla con vos? Evidentemente es así. Nosotros, además, no casualmente, dentro del programa funciona un equipo de investigación, ¿sí?, que tiene como objetivo aportar pruebas relevantes en el área, digamos, de las Fuerzas Armadas, relevando documentación, archivos, etcétera, sí. Sino también la responsabilidad civil en los crímenes de lesa humanidad. Inclusive hace 15 días el programa, digamos, hizo la presentación de un informe en conjunto, que trabajamos en conjunto con el CEL, con Claxo, el programa y la Secretaría de Derechos Humanos, que justamente tenía como objetivo aportar testimonios de trabajadores, documentos, archivos, etcétera, sobre la responsabilidad empresarial, que para nosotros no es complicidad, digamos, un concepto que nosotros trabajamos ahí, que tiene que ver con la responsabilidad que tuvieron, digamos, las empresas, o la nombrada, bueno, de los de Norte, Black Air, etcétera, en la desaparición forzada de personas durante la última dictadura militar. Uh-huh. En este sentido, nosotros, digamos, en las asambleas del programa, venimos, digamos, llevando esta, si quiere, como, que está totalmente relacionada a esta doble situación, en donde hoy nos encontramos, hasta ayer teníamos 4 compañeros despedidos, hoy se suman 2 más, en donde efectivamente ya les llegaron, digamos, la carta de documento de que se encuentran desvinculados del ministerio, con lo cual ya llevamos 6 despidos en un programa, digamos, que trabajan 53 personas, donde además no solo, digamos, que compañeros que trabajan acá en Capital, digamos, en la sede del ministerio, sino también que es un programa que federal, es decir, nosotros tenemos compañeros que trabajan con los oficios en Jujuy, en Tucumán, en Santa Fe, en Bahía, en Vietnam, en, digamos, en todo el país, porque también entendemos que, obviamente, en el interior del país, donde están siendo los juicios, muchas veces, digamos, no se tienen las mismas herramientas que se tiene, si se quiere, acá en Capital o en lugares, digamos, más en La Plata, etcétera. Entonces ahí nos hacemos un acompañamiento, digamos, importante para poder garantizar que se garanticen, digamos, los juicios de verdad y justicia. Uh-huh. Para aquel que no está muy metido en esta historia, ¿qué implica garantizar los juicios? ¿Qué implica promoverlos? ¿Qué implica empujarlos? Porque ahí es donde hay que explicarle a mucha gente que, si bien todo sigue un trámite que va de la mano de la velocidad de la burocracia judicial, desde el punto de vista político hay que estar fogoneándolos, hay que estar empujándolos. Y ustedes eran un poco el combustible de estos juicios. Pero, ¿qué es promoverlos? ¿Qué es empujarlos? ¿Cómo se lo explicamos a quien no tiene data judicial sobre el tema? Mira, estoy hablando con vos y tengo un compañero al lado que le acaban de avisar que le llegó la carta de documento, es decir, ya tenemos 7 compañeros despedidos. Esto, evidentemente, se marca una política general de ataque del macrismo al empleo público. Sí, claro. Y estamos viendo, digamos, despidos en todos lados. Y nosotros, en particular, como decías vos, la función del programa es garantizar, asesorar, acompañar en todo lo que es materia, digamos, de los juicios de lesa humanidad. Uh-huh. ¿Qué quiere decir esto? El programa se crea, digamos, y esto no es menor, a partir de la desaparición de Julio López, a través, digamos, de un decreto presidencial en donde se forma este programa justamente para prevenir situaciones para prevenir, digamos, que desaparezcan otros compañeros en democracia, sí, como el caso de Julio López, y que tenemos, digamos, la función, por un lado, digamos, del equipo de seguimiento, ¿sí?, que la mayoría de ellos son abogados, ahí hay, hoy contamos con 2 compañeros despedidos, que lo que hacen es trabajar en conjunto con los tribunales orales, en conjunto con las querellas, con las fiscalías, en todo lo que es el armado y el seguimiento, digamos, de los juicios. Uh-huh. Además de eso, nosotros muchas veces notificamos a los testigos, porque entendemos, digamos, de que no pueden notificar de que hay que dar a brindar testimonio la fuerza pública, es decir, aquella fuerza represiva que fue, digamos, la encargada muchas veces, digamos, de compañeros que son sobrevivientes de los centros clandestinos de detención, es bastante chocante, como mínimo, que te venga a golpear la puerta a la fuerza represiva. Sí. Eso también es una tarea que hacemos nosotros, justamente teniendo en cuenta la situación, digamos, de las víctimas del terrorismo de Estado, que sigue, digamos, hasta el día de hoy, las consecuencias, digamos, que tuvieron. Uh-huh. En ese sentido, el equipo de abogados lo que hace es hacer seguimiento a nivel país de todos los juicios de lesa humanidad. La coordinación, el garantizar la sala, el garantizar, digamos, que los testigos puedan brindar un buen testimonio, porque un buen testimonio implica, digamos, la posibilidad de que se condene, digamos, a los responsables de la represión. Después tenemos un área de implementación operativa, que es donde yo trabajo. El área de implementación operativa lo que elabora son informes de riesgo sobre los testigos de la causa de lesa humanidad. Para que tengáis una idea, nosotros durante el año 2015 analizamos más de 1.500 testigos, uno por uno, porque creemos que cada testigo tiene su historia, tiene su particularidad, se vincula con la causa de una manera, digamos, particular, desde el dolor, desde de toda la evidencia que tuvo, y que en el juicio tiene que volver, digamos, como a recordar, sí, claro, esos años. Uh-huh. Ahí nosotros elaboramos informes riesgos sobre todos los testigos, las causas de lesa humanidad, justamente para poder detectar si necesitan acompañamiento psicológico. Claro. Ahí nosotros coordinamos muchas veces con el Ulloa, que hoy también nos enteramos que hay compañeros despedidos en el centro Ulloa, que es justamente un equipo de psicólogos y demás que se encarga, digamos, del acompañamiento durante el juicio, uh-huh, si se quiere, de los testigos. Y después tenemos un área de investigación en donde, bueno, se investiga la participación, por un lado, digamos, como te contaba al principio, de la responsabilidad empresarial, ese informe que sacamos hace 15 días, relevando casi la participación de 25 empresas. Uh-huh. Sí, es un informe muy importante, tiene casi 1.500 páginas. Digo, no digo por la cantidad, pero para ver el trabajo, digamos, que hay ahí. Y también, digamos, el área de investigación que investiga la participación de la estructura de las Fuerzas Armadas durante la represión. Uh-huh. Básicamente, digamos, las funciones que tiene el programa, digamos. Uh-huh. Y es importante, por ahí hay un discurso, digamos, bastante instalado del macrismo, en donde, digamos, a distintos ministerios están llenos de ñoquis, que no vamos a trabajar, etcétera. Acá, digamos, pasa en todos lados, pero nuestros compañeros van a trabajar todos los días, gente que, o sea, son compañeros que cumplen horario, que tienen funciones, y de hecho nosotros nos enteramos que estaban despedidos porque le bloquearon el usuario. Entonces llegaron a las 9 de la mañana, quisieron entrar para hacer sus funciones cotidianas, y se encontraron, digamos, que tenían el usuario bloqueado. Uh-huh. Con lo cual, digamos, también muestra que es un ataque al empleo público en general. Sí. Y, digamos, están habiendo varios despidos en todo lo que es la política de derechos humanos, digamos. Uh-huh. En los juicios de la humanidad, con los compañeros, como te contaba recién, del Ulloa. Ahí estamos empezando a ver que hay como varios casos ahí, que ya no son casos, sino que es una política, digamos, de más general. Uh-huh. Para terminar, Cecilia, con todo este panorama, y por ahí sin ánimo de tirar una palabra sobreactuada, ¿no? Tratando de darle al problema su justa medida, ¿podríamos señalar que están comenzando a terminar, de hecho, con los juicios de lesa humanidad, o que por lo menos van a intentarlo? O sea, sin correr, sin tener que pasar por ninguna situación polémica, compleja, sin pagar ningún costo político, dejándolos a ustedes sin aire, cerrando el programa, ¿podríamos decir que lo que intentan es volver a un tiempo de leyes de perdón virtual, ponele, de volver a la impunidad? Mira, nosotros nos empezamos a organizar fuertemente en el programa, ¿sí? Somos, contaba, más de 50 compañeros, y básicamente, o digamos, nos surgió o nos fuimos fortaleciendo como colectivo de trabajadores a partir de la editorial que sacó La Nación, la nefasta editorial que sacó el diario La Nación, dos días después de la asunción de Macri, justamente llamando, digamos, a una amnistía general a los represores y demás. Nosotros entendemos que el cierre, digamos, de un programa que tiene esta envergadura, que trabaja con los tribunales, con las fiscalías, con las querellas, en todo el país, desde Jujuy, digamos, hasta el sur, evidentemente, digamos, tiene, por lo menos, digamos, como objetivo desmembrar, digamos, un programa que tiene, digamos, esa función, digamos, de coordenar, de asistir específicamente, digamos, en los juicios de lesa humanidad. Digamos, para nosotros nos preocupa, altamente preocupados por estas dos cuestiones. No solo por los compañeros, digamos, despedidos, que obviamente, digamos, es un ataque al empleo, a su posibilidad, digamos, de desarrollar su vida como venía haciendo hasta ahora, porque si no logramos revertir, no van a cobrar. Sino también la función que tiene el programa, digamos. No casualmente empiezan por un programa que tiene esta función y que además es un programa que depende o dependía, digamos, directamente del ministro Barabás. Decime si es una inglesa que critica esta tierra, pero no se da cuenta, pero no se da cuenta que en el sur están sus ovejas. Hay mujeres en la ciudad que critican lo cual, pero no se dan cuenta, pero no se dan cuenta que todas sus pinturas les quedan mal. Gusanos de su panza. We'll be right back. José Pablo Feynman, un gusto enorme, bienvenido a la tarde de las 7:50. ¿Cómo va? Hola, ¿qué tal? Bueno, voy como va el país, preocupado, tratando de pensar todo esto antes de entrar en, digamos, en ira, en cólera, porque desde ahí no se puede pensar. Desde ahí están actuando, creo. Creo que hay un componente que es el de la venganza, que remeda mucho a las acciones de la Revolución Libertadora, ¿no? Del 55, que se movió en base a sentimientos de venganza, de castigo, y ahora hay muchos interrogantes, como vos decías. El primero de todos, y este es el más arriesgado, es cómo ganaron las elecciones con solo 2 puntos, más o menos, ¿no? Creo que no llegan ni a los 400.000 votos la diferencia que lograron. Ahora, la pregunta entonces es cómo un gobierno que gana con apenas 2 votos gobierna como si hubiera ganado por 20 puntos, no digo 2 votos, 2 puntos, ¿no? Sí, sí, sí. Por 20 puntos. Claro. Y también cómo una oposición que apenas perdió por esos 2 puntos desaparece. La pregunta es, ¿dónde están los políticos opositores? ¿Por qué no se ha autoconvocado el Congreso cuando está siendo avasallado a través de los decretos de necesidad y urgencia? Sí. Como bien sabemos, el decreto de necesidad y urgencia tiene que responder a necesidades y a urgencias. Cuando no las hay, es inconstitucional, es simplemente un decreto para gobernar soslayando al Congreso, ¿no? En tanto, los congresistas, senadores, diputados brillan por su ausencia, y la que ha salido a defender algo han sido los perjudicados directamente, ¿no? Como los que salieron en La Plata, que recibieron la respuesta de la brutalidad policial, como esa mujer que vimos una foto horrible, con 18 balas de goma en la espalda. Esa es una herida muy fuerte, y ojo con la bala de goma, que si una goma le da a alguien en un ojo, lo mata, lo mata. Así es que adhiero a la frase de Raúl Zaffaroni cuando dice, van a matar a alguien, y agrega, no sean brutos. Yo también diría, miren, no sean brutos. Así no se gobierna. Esto no es democracia. Esto es un autoritarismo rayano ya en lo dictatorial. Ahora, te hago otra pregunta, te planteo un problema, ya que creo que no se habrá planteado. ¿Por qué el gobierno, cuándo un gobierno, en qué parte del mundo, te pregunto, un gobierno pierde una elección por 2 puntos? Eso no ocurre en ninguna parte del mundo. Salvo que el gobierno quiera entregar la elección. Entonces, aquí hubo un cese de voluntad de poder. Así lo diría, por parte del oficialismo. Es como si hubieran dicho, si nosotros ganamos por 2 puntos, el país se incendia. O como si se los hubieran dicho. Ojo, no ganen por 2 puntos o 3 puntos porque el país se incendia. Entonces yo creo que hay que analizar bien, no digo ni afirmo, pero hay que analizar bien ese punto. ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasó? ¿Hubo una retracción de la voluntad de ganar? Te dejo la pregunta, pensémosla todavía. Pensémosla. En virtud de muchas de las cosas que está haciendo el actual oficialismo, yo recordé algo que vos decías en ese gran ensayo sobre qué es el peronismo que hiciste hace algunos años. Donde, dos tomos, decís. Exactamente. Sí. Donde planteabas, en algún momento, creo que es en el final, yo no sé qué es el peronismo, pero sí sé lo que es el antiperonismo. Ajá. Y mucho de eso es lo que hoy estamos observando. Con viejo manual de estilo, le pasaron el plumero, lo vistieron para la ocasión, versión 2016, pero hay manual de estilo que es exactamente aquel que vos planteás. Yo sé lo que es el antiperonismo, ¿no? Sí, yo sé que es el antiperonismo. Y hay que tener mucho cuidado, porque hay todo un peronismo que dice que este gobierno no era peronista. Y habrás notado vos a lo largo de los 12 años del gobierno kirchnerista que los símbolos del peronismo no fueron los más visibles, sí. ¿No? No se hicieron actos con enormes cuadros o pancartas de Perón y Evita, no se recitaron las 20 verdades, sí. Se fue hacia... En este sentido, sí, Perón hablaba de un continentalismo y de la unidad de América Latina. La unidad de América Latina ha sido derrotada una vez más, quedan Evo y Rafael Correa, porque es un objetivo estratégico de enorme incomodidad para las clases dirigentes y para el imperio norteamericano. Una América Latina unida es una América Latina fuerte. Una América Latina que quiere hacer lo que hizo Europa, la Unión Europea. Astori, el ministro de Economía de Uruguay, proponía una sola moneda para América Latina, y eso también hubiera sido muy importante. Pero lo que no tuvo América Latina en esta gesta que intentó fueron los medios de comunicación, sí. Que es el arma más poderosa que tiene la derecha, es el partido político de la derecha en América Latina. Yo con esto no estoy peleándome con nadie, no quiero agredir a nadie en especial. Es así todo en Estados Unidos y baja a lo largo de todo el continente suramericano también. Así que no estoy señalando ni a ningún diario en especial. Ellos están cumpliendo la función que tienen que cumplir, porque es una función que tiene que ver muchísimo con el papel de la Embajada Norteamericana en la Argentina y con el papel de la Red O Globo en Brasil y los diarios madrileños, ¿no? Los más poderosos medios madrileños, que publicaron una tapa con una foto de Chávez muerto, que no era Chávez. Así que esa es la mentira de las mentiras. Sí, sí. Porque cuando el periodismo miente, miente sobre algo fáctico, ¿no? Pero lo fáctico nunca falta. Después vienen las interpretaciones. Ahora, cuando lo fáctico también es falso, ya eso sí es la mentira de la mentira, ¿no? Se profundiza cada vez más aquello que planteaste de una sociedad argentina que es hablada, que es pensada, ¿no? Sí. Ese es el triunfo. Claro. Estas elecciones fueron ganadas por la imposición de la existencia inauténtica a la ciudadanía. Sí. Es decir, lograron que piensen lo que ellos quieren, que digan lo que ellos quieren. Lograron que se sientan interpretados por lo que ellos interpretan. Esto es un enorme triunfo. Y no estoy hablando, yo estoy hablando Heidegger, que lo refuten a Heidegger si quieren. Que alguien primero que lo lean, ¿no? O sea, hablemos claro, yo no estoy haciendo panfleto ni nada, estoy hablando desde las páginas de Ser y Tiempo de Martin Heidegger. Martin Heidegger habla de las habladurías, de las charlatanerías, del estado de interpretado, y dice que la existencia inauténtica se produce allí donde el sujeto es atrapado, es interpretado, es dicho, es hablado. Entonces, esto sí, y habla de la publicidad, porque Heidegger todavía no había asistido al auge, a la revolución comunicacional que empieza con la caída del muro de Berlín. Pero, digamos, Marcuse también trabajó mucho esto. Hay un poder de los medios de comunicación de crear el sentido común. Este es un poder enorme, enorme. Si yo puedo crear el sentido común, toda la gente va a estar hablando de lo que a mí me conviene. Y ese es el poder mediático. Yo con esto, que no se enoje Mañeto, hace rato que en Clarín me tratan muy mal, cuando me trataban bien, porque me consideraban un personaje de la cultura argentina. Ahora no, me consideran un enemigo desde hace años. Cualquiera me critica, me pone ultra acá. Yo ni sé qué es ser ultra acá. Yo soy el mismo de siempre y pienso lo mismo que pienso desde hace 40 años, con variaciones, desde luego. Pero siempre pensé que el sujeto tiene que ser libre y no tiene que ser hablado por el poder. Y bueno, así han ganado estas elecciones. Por último, nosotros con todas las voces que estamos intentando armar este rompecabezas tan particular al que le faltan varias piezas, siempre intentamos llegar a una pregunta que para mí es la más fuerte. Sí. Dos veces desembarcó el neoliberalismo en los últimos 39 años en la Argentina, 76-83 y toda la década del 90. Cuando uno dice esto va a terminar de esta manera, no es porque adivine el futuro, sino porque está haciendo una lectura correcta del pasado. Está viendo que estos tipos son muy leales a su naturaleza y que en las dos experiencias anteriores arrancaron de esta manera, siguieron en línea recta y todo terminó en un desastre social, económico, político. Si sabemos todo esto, nosotros y ellos, ¿por qué repetir la experiencia? ¿Por qué ir otra vez a buscar lo mismo? Bueno, si me permitís, las experiencias son sustancialmente diferentes. Muy bien. En el 76, las Fuerzas Armadas, en su totalidad, se apoderan del poder ante un gobierno débil, un gobierno, yo te diría, bastante detestable, aunque todavía institucional, había que respetar esa institucionalidad. Pero era una institucionalidad que Perón se había encargado de dejar en manos muy inadecuadas, las de Isabel Martínez y las de López Rega, ¿no?, que era quien manejaba a la presidenta. Ese gobierno de Isabel Martínez fue un gobierno nefasto, o sea que les fue fácil a las Fuerzas Armadas apoderarse del gobierno. Vieron que Isabel Martínez había convocado a elecciones, sabiendo su debilidad institucional, para noviembre de ese año, pero no lo iban a permitir. Dieron el golpe y el golpe fue sanguinario, sanguinario, irrepetible y un bochorno para el país. Con Menem, todo el aparato sindical peronista y todo el aparato político se le sometieron a Menem y le entregaron los votos peronistas a la derecha. Ahora bien, ahora la enorme diferencia es que es la primera vez que la derecha llega con votos al poder o al gobierno. Con votos llega, con pocos, ¿no? Sí, sí. Pero llega con votos y esto la ha envalentonado. No tienen poder de fuego como tenía Videla. No creo que se larguen a una aventura carnicera, digamos, ¿no?, como fue la de Videla. No hay espacio. No creo que ni Estados Unidos apruebe algo así. Pero van a reprimir, van a reprimir. Está en el alma de ellos, no pueden gobernar sin reprimir. Muy bien. Simplemente, ¿sabes por qué? Porque gobiernan contra los intereses de las mayorías. Simplemente. Gobiernan para pocos y tienen que reprimir a muchos. Te quiero decir una cosita más. Estoy esperando una respuesta de las nuevas autoridades del canal Encuentro, porque es muy posible que esa respuesta se demora tanto, que mi programa, Filosofía, aquí y ahora, un programa que la gente quiere mucho, que es internacional, que llega a Europa, que lo traducen en Europa, ese programa cuya novena temporada yo ya tengo lista y está autorizada por el anterior grupo directivo, está esperando todavía qué va a ser el nuevo grupo directivo con ella. Entre tanto, no pasan ninguno de los viejos programas, cosa que antes hacían. Si ese programa me lo prohíben, bueno, te voy a volver a hablar. ¿Cómo no? Y vamos a tener que unir voces. Sí, señor. Sí, señor. Porque no solamente, bueno, tu programa, que ha sido uno de los más emblemáticos de toda esta etapa, han sido partes centrales de un canal que ha sido, me parece, histórico. Histórico. No hay otra forma de poder citar lo que ha hecho Encuentro. Encuentro ha hecho, ha marcado un camino. Así es. Ha marcado un camino. Y yo, con perdóname, no es jactancia, sí, soy el primer tipo que llevó la filosofía a la televisión. Sí, señor. ¿Y eso qué me dice eso? ¿Que me den una patada? Sí, claro. De eso se trata. Estamos esperando, ¿no, Omar? Pero estamos esperando también con la guardia alta, ¿eh? Claro. No estamos vencidos de ninguna manera. Está muy bien. Porque no hay que olvidar, en algún momento los que están afuera, los que están veraneando, los diputados, los senadores que se hacen los distraídos, van a tener que asumir su responsabilidad, caramba. Los ha votado el 49% del país. Y ese 49% es una unidad homogénea, no como los votos de Macri, que es una unidad en la dispersidad, porque no es una unidad ideológica la que votó a Macri. Bien. Votaron muchos contra Cristina, ¿no? Uh-huh. Así que es muy distinta la calidad de los votos. Ayer me di cuenta que solo en cuestión de plata, mientras mis ventanillas cobran, una sola es la que paga. Ve cómo piensa la gente, a veces la diferencia es tan grande que parecen seres de alguna otra tierra. ¿Y qué me dicen de esta casa sola que se ve dentro de un avión? Quizá en la soledad no haya dolor de pensar en el dolor de pensar. De pensar en nada, hoy nada, hoy nada, hoy nada. Llegando el año nuevo, todos se pelean por ese maldito ascenso. Con la copa de frustración, algunos la viven de rosa, la suba se pone grande y cada vez más peligrosa. Y tú de esa casa sola que se ve dentro de un avión, quizá en la soledad no haya dolor de pensar el dolor de pensar. De pensar en nada, hoy nada, hoy nada, hoy nada. lado de la línea está Fabián Fed. Fabián trabaja en Conectar Igualdad y él nos puede dar una mano para saber perfectamente qué es lo que está sucediendo allí. Fabián, mucho gusto y muchísimas gracias por el contacto. Un gusto para mí, Gustavo. Sabes que soy oyente, sobre todo de tus editoriales. Soy como un fan de tus editoriales y es un gusto para mí poder transmitirles lo que estamos queriendo hacer en Conectar Igualdad, lo que estamos atravesando y lo que fundamentalmente queremos mostrar que hicimos. Sí. Porque evidentemente Conectar Igualdad es sinónimo de un programa sumamente exitoso, pero no tan solo por los más de 5 millones de netbooks o computadoras entregadas, que es lo más visible, lo más espectacular, y probablemente, como dice Paenza, hasta distribuir 5 millones de jeringas sería toda una hazaña en cualquier país, ni hablemos de computadoras. Pero detrás de los 5 millones y pico de computadoras que se han distribuido en estos 5 años, hay muchísimo más. Esto es como si fuese una punta de iceberg de lo que se ve, porque para que eso funcione hay un equipo que diseñe un sistema operativo como es Guaira, por ejemplo. Y además porque, digamos, no nos conformamos solamente con que los chicos la tarea casi operativa o funcional de aquello que hacían en el papel lo hagan en un procesador de texto, aquello que lo hacían en una calculadora lo hagan en una planilla de cálculos, porque eso sería solamente la tarea funcional. Pero ¿y lo pedagógico? Y lo pedagógico, hay todo un equipo de formación que actúa a nivel nacional y que lo que hizo, sobre todo en todo el 2015, es desarrollar el Plan Nacional de Inclusión Digital Educativa. Uh-huh. Esto es como la última etapa que estaba programada para el 2015 y continuar en el 2016. Uh-huh. ¿Y de qué se trataba esto? Porque realmente ahí es donde estamos yendo al corazón, a ponerle contenido real y no solamente funcional y operacional a la cosa. Se trató de bajar una cantidad de actividades, fundamentalmente 3 grandes grupos de actividades, para que los chicos pudiesen incorporar lo que se denomina muy popularmente TICs, tecnologías de la información y de la comunicación, en un nivel pedagógico que supere ese umbral funcional y operacional, que no está mal, que también es todo un objetivo, pero va, lo que hicimos es ir un paso más allá. Y en el 2015 lo hicimos con 3 grandes actividades, que fueron el desarrollo de cortos de ficción, de cortos documentales y de estudio de casos. Uh-huh. Y ahí abordamos una cantidad enorme, casi abordamos el 44% de las escuelas del país. Se hicieron más de 1.600 encuentros de núcleo, que los 3 grandes encuentros de núcleo sirvieron para capacitar a docentes, directivos y supervisores acerca de en qué consistían estas actividades, qué queríamos desarrollar. Sí. Involucró casi 19.000 docentes y casi 450.000 estudiantes se alcanzaron con estas actividades. En nuestro muro, que ahora estamos haciendo en Facebook, estamos colocando todos estos cortos de documental, de ficción, de estudios de caso, para que se vea claramente qué hicimos durante todo este año en términos de contenidos. No tan solo la importancia de 5 millones de computadoras, no tan solo el hecho de que cada una de esas escuelas tiene un piso tecnológico para que esas computadoras se encuentren en red locales, para que puedan comunicarse entre sí, lo cual ya es una tarea pero descomunal, sino que además tengan contenidos pedagógicos que superen este umbral operacional y funcional de pasar del papel al documento de Word o del procesador de texto que se use o de hacer las cuentas y pasar una planilla de cálculo. Uh-huh. Esto es lo que hacemos en Conectar Igualdad. Fabián, entre ustedes, cada vez que llegan a un lugar para comenzar a trabajar y nadie enciende el motor del programa modelo 2016, existe la hipótesis de que alguien está pretendiendo dejar morir esta historia. Bueno, yo la verdad es que no podría afirmar que el plan tal como lo conocimos hasta el 2015 va a seguir funcionando del mismo modo. Sí. No hay bajada una línea de qué se quiere hacer. Claro que a nosotros nos gustaría continuar con este plan pedagógico tan ambicioso, porque nos faltan todos los docentes que no quisieron, no pudieron o no lo intentaron incorporarse a este plan, y ese otro 50 y pico% que no fue alcanzado todavía, que estaba programado a ser alcanzado en el 2016. Lo que no sabemos es si esta administración va a querer hacerlo. Es nuestro deseo que se haga. La verdad es que no quisiéramos volver hacia atrás, por un lado, no quisiéramos quedarnos solamente en una cuestión de conectividad y tecnológica, en donde tenga no haya contenidos pedagógicos. La escuela secundaria, fundamentalmente, en la cual nosotros nos hemos movido este año, y las escuelas especiales y técnicas, que ese fue nuestro objetivo este año, queremos que se trabaje con las TICs incorporadas a la currícula pedagógica normal, habitual, de todos los docentes de todas las materias. Sí. Este año hemos apuntado a los docentes de historia, de literatura, de geografía, de sociales, de ciencias naturales, pero queremos que en los próximos años se incorpore toda la currícula habitual y sea atravesada por las tecnologías. No sabemos qué es lo que quiere hacer esta administración aún. Uh-huh. La diferencia entre Conectar Igualdad y el que inventó Mauricio Macri para la ciudad de Buenos Aires, ¿por dónde pasa? Yo te cuento que hace un año trabajo en Conectar Igualdad, con uh-huh. lo cual no tengo toda la historia, pero yo creo que en parte pasa por este umbral funcional y operacional del cual te comenté antes. Es decir, yo creo que es bárbaro el objetivo de utilizar la computadora y que reemplace las tareas que antes hacíamos manualmente. Pero me parece que la escuela tiene que apuntar a mucho más que eso. Sí. Y me parece que esa es una de las diferencias, por uh-huh. ejemplo. Es decir, no se trata solamente de aprender a utilizar un software. Porque ahí no hay, sí hay un manejo funcional, pero no hay un contenido de tecnologías en términos pedagógicos para la currícula diaria sí. de una escuela. Uh-huh. Intuyo que esa es una de las diferencias. Bien. Estamos frente a un grupo de extraños ñoquis, ¿no?, en Conectar Igualdad, que van a laburar, pero que se encuentran con que no hay nadie que diga cuál es el plan para 2016. Digo, ¿cómo será la estigmatización que llegue? Porque uno ya la está esperando en todos los órdenes y en todos los rincones de la administración pública para intentar fabricar la excusa que finalmente les dé algo así como el salvoconducto para seguir achicando el Estado. Porque uno lo único que encuentra son enormes excusas, algunas se van derritiendo a medida que vamos pasando los días, como en el caso de La Plata, donde ya de los 4.500 se analizó a la mitad, y la mitad tuvo que ser reincorporada, y quizá la semana que viene nos encontremos con que se reincorpora al otro 50%. Digo, ¿con qué criterio van a ir a estigmatizar a quienes hicieron ese laburo, si ya estigmatizaron en todas las áreas posibles, ¿no? Yo, mi reflexión acerca de esta bellísima palabra que es ñoqui, sí. sobre todo cuando uno la escucha aplicado a quienes estamos trabajando, en este caso en Conectar Igualdad, es obviamente que es dolorosísimo, pero ¿sabes qué? Yo al menos, y creo que todos mis compañeros, intentamos superarlos con pasión. Muy es decir, yo lo que veo, tanto en los docentes como en los alumnos, como en los directivos de la escuela, es que en este terreno no alcanza con ser profesional solamente, tienes que sumar pasión. Es decir, muy yo bien. Disfruto cuando un chico está utilizando su computadora para aprender sus materias de todos los días. Sí. Te digo más, muchas veces se me pone la piel de gallina cuando yo veo eso. Cuando los docentes me cuentan que aquellos alumnos con enormes dificultades en las materias tradicionales empiezan a ocupar un lugar muy diferente y preponderante ante estas nuevas actividades, y yo digo, lo pudimos sacar de ese letargo porque estas actividades lo entusiasmaron, y a mí se me pone nuevamente la piel de gallina. Sí. Y no me alcanza con ser profesional, yo le quiero poner pasión. Entonces a veces acá hago el esfuerzo de cindirme de lo ideológico para decir, no me importa, esta es mi tarea, la hago profesional y pasionalmente, le agrego pasión. Entonces es lo que me ayuda a superar, entre comillas, si es que esto es posible, esta estigmatización, ponerle pasión, querer hacer lo que hago. Obviamente necesito de mi sueldo, tengo que vivir como cualquier otro, uh-huh. pero elegí esta actividad, no me da lo mismo a mí andar sellando papeles en una repartición pública que hacer la actividad en las escuelas que hago todos los días. Thank you. carga, muchacho, tu voz joven. Como larga la luz del sol, y aunque tenga que estrellarse contra un paredón, y aunque tenga que estrellarse sentirá el sol. Suelta, muchacho, tus pensamientos, como anda suelto del viento. Sopla esperanza y la voz que vendrá a florecer en la nueva tierra. Hombres de hierro que no escuchan la voz, hombres de hierro que no escuchan el grito, hombres de hierro que no escuchan el llanto, gente que avanza se puede matar, pero los pensamientos quedarán. Aguras en su cielo, como la sangre en la tierra, y esos hombres que trafican a cambio de las armas sus cabezas. Hombres de hierro que no escuchan la voz, hombres de hierro que no escuchan el grito, hombres de hierro que no escuchan el llanto, gente que avanza se puede matar, pero los pensamientos quedarán, pero los pensamientos quedarán, pero los pensamientos quedarán. Están volviendo a paso muy firme muchas sensaciones que la verdad ya habíamos dejado en el archivo, pero que en realidad nunca habíamos olvidado. La siembra de miedo otra vez amenaza con una cosecha récord de terrorismo de Estado. Ahora el terror no se traslada ni en Falcon Verdes ni en camionetas de los grupos de tarea. Se gesta en despachos oficiales, cargados de gerentes privados, que en realidad nunca dejarán de serlo, y que disciplinan a la población con censura, con despidos y con represión. Sabíamos que con Macri estaba asegurado el regreso a los 90, pero nadie, absolutamente nadie, podía imaginar la torpeza de volver tan rápido a los 70. Juegan con fuego, muy seguros que nunca se van a quemar, casi convencidos que este apagón de derechos es un pedido a gritos de todo el pueblo. Y si se me permite ser ingenuo, si todo esto no es un error, ya hay que ir avisándole al pastorcito que el lobo empezó a morfarse a todas las ovejas. La libertad de expresión es la madre de todas las libertades. Cuando terminan con la palabra, desde la suma del poder público, cuando muere el derecho a la información, cuando terminan con la opinión crítica, todas las demás libertades están en terapia intensiva. Hoy a las 9 de la mañana se produjo la noticia que seguramente mañana no va a publicar en tapa la prensa hegemónica. Y es la noticia que festejan en privado, sabiendo que esta vez lastimaron donde duele. Porque habrá muchos colegas que estarán pensando a esta altura del día, si lo tocaron a él, bueno, a mí, ¿qué me puede esperar? Seguramente la decisión de Radio Continental no va a aparecer en el boletín oficial, pero bien podría uno sumarlo a la acción de gobierno del macrismo. Seguramente se va a recordar con perfume burocrático de una empresa privada y no tendrá peso político. Estará así en el balance de los medios 2016. Pero en realidad se trata de un nuevo decreto de necesidad y urgencia. No aguantaron un día más. Parece que la integridad humana y periodística de Víctor Hugo fue demasiado para este tiempo que necesita silencio cómplice. Por supuesto, solidaridad, una vez más, con otro compañero al que le prohibieron la palabra. En síntesis, en el reino de Mañeto, en la tierra de las corporaciones, todo tiene que tener el mismo color. La democracia vuelve a ser un sueño después de 32 años, lejano y hasta casi inalcanzable. Como cantaba el Tano, las cosas se cuentan solas y solo hay que saber mirar. Y encima, parece que a esta puerta del río, otra vez, le apuñalaron el sol. ¿Qué periodismo quieren ellos? Bueno, una muestra puede ser Canaletti, del sábado, cuando habían agarrado a uno de tres y él le contaba el detalle de cómo tenían apresado a todos los prófugos. Así quieren que se diga el discurso oficial. Señores, ha llegado a su fin esta triste y lamentable novela de los tres prófugos de la cárcel de General Alvear. Y Martín Lanata, herido por un vuelco, ya le vamos a explicar todo, fue el primero en caer detenido. Lo venían corriendo a caballo. Después, su hermano, Cristian, unos kilómetros más adelante, también fue detenido, rodeado por la policía. Unos kilómetros más adelante, también fue detenido, rodeado por la policía. Y el tercero, Víctor Esquilachi, al que le debieron hacer algunos tiros de advertencia, sí, porque ahí hubo tiros cuando cayó Víctor Esquilachi. Al que le debieron hacer algunos tiros de advertencia, sí, porque ahí hubo tiros cuando cayó Víctor Esquilachi. Y en ese momento también se entrega. No es que se parapetaron para esperar a la policía, no. Levantaron los brazos y los pusieron detrás de la nuca. Esta es la historia que termina con toques de Billy the Kid. Termina con toques de Far West. Con policías que van a caballo detrás de los prófugos corriendo en medio del campo. Sí, como usted lo escucha. Los corrieron a caballo. Y Martín Lanata levantó las manos, ¿eh? No crea que se puso el techo, al contrario, se protegió el techito. Y fue detenido primero. Y después pasó lo mismo con su hermano, que siguió caminando hasta que finalmente fue rodeado. Este es el periodismo que quieren. Yo les decía antes que seguramente la decisión de Radio Continental no va a aparecer en el boletín oficial, pero que bien podríamos sumarla a cualquiera de las acciones de gobierno de los últimos 31 días como decreto de necesidad y de urgencia. Y como Víctor Hugo hoy tenía pensado hacer un balance de este primer mes, nosotros vamos a intentar cubrir ese espacio, y para esto le pedimos una mano a un tipo que murió un día como hoy hace 20 años. Sin advertir que entre votos propios y prestados su propuesta reunió a la mitad de los argentinos, Macri sintió que le sobraba legitimidad para cambiarlo todo. La heladera en el living, el inodoro en la cocina y la tele en la terraza. El país empezó a quedar incómodo hasta para un porcentaje que bancó el cambio. Y solo pasaron 30 días. El tipo en ese lapso convirtió a la democracia en rara, chiquitita, en casi imperceptible. Yo tengo varias ideas para una forma democrática y sencilla. Sería elegir el presidente por medio de un sorteo como si fuera la lotería, agarrar una gran bola y llenarla con 20 millones de bolillas y cada una es un habitante. y el día elegido, en lugar de elecciones, sorteo. La primera bolilla que cae, premio mayor del voto, la presidencia. La segunda bolilla que cae, la vicepresidencia. Después viene la bolilla ministro, bolilla senadores, bolilla diputado, bolilla concejales, bolilla embajador, bolilla intendente, bolilla jefe de policía, bolilla director de cultura, y se van llenando todos los cargos hasta que se termina. Cuando se termina, las bolillas que quedan dentro del bolillero simbolizan al pueblo que tiene que laburar y embromarse, ¿no es cierto? Ni una sola consulta con la otra mitad, con la mitad que no lo votó, sobre esos temas muy sensibles a la estabilidad del sistema. Consultas que tendrían que haberse viabilizado a través del Congreso de la Nación. Son temas que, por supuesto, hacen a la vida política, social y económica de los argentinos, que no fueron plebiscitados en campaña. Y por eso, era muy necesario el Congreso. Este es un gobierno que, lejos de cumplir promesas, administra sorpresas para propios y para extraños. A la velocidad del sonido y a contramano, fueron apareciendo decretazos para nombrar jueces o para modificar leyes a piacere, y encima también cumplir con la promesa clasista de eliminar cada una de las retenciones. Voy a parar a la rural, donde como todos los años hay dos olores inconfundibles que hacen la delicia de grandes y chicos: el olor a choripán y el olor a bosta, las dos cosas, ¿no? Entro y me lo encuentro a mi gran amigo Alchurón. Yo al Chur le digo, escúcheme, contento y estato. ¿Cómo no voy a estar contento? Sacaron las retenciones, el gobierno peronista no nos llama más oligarcas y además ahora formamos parte de la revolución productiva, dijo mientras miraba fijo a un jubilado que estaba parado delante de un gran campeón Shorton con un pancito abierto en medio y un poco de chimichurri. Y digo, sí, bueno, está bien, pero mire que el presidente también dijo que ahora todo el mundo va a tener que pagar impuestos, empezando por los que tienen la vaca atada, tajato, tato. Usted sabe que el presidente es muy jodón, dice esa cosa por decirla nomás. Dijo mientras salía disparando atrás de un desocupado que a toda costa le quería serruchar el peseto a un orillito. Y por supuesto, también cumplió Macri con la devaluación más anunciada de la historia, la que esta vez fue del 40%. Este peso, moneda nacional, se arrancaron 2 ceros con este otro peso, ley 18.188. A este le arrancaron 4 ceros con este otro peso argentino. Y como si esto fuera poco, le sacaron 3 ceros más con este peso, con este austral. Ya que destriparon 9 ceros a este pesito de acá adelante. Y como este austral equivale a 1.000 millones de pesos moneda nacional, y como en aquel entonces se compraba con 83 peso moneda nacional, un dólar, este austral equivale a 12 millones de dólares. Lo cual parece un chiste si no fuera una joda grande como una casa. La fiebre del dólar en este primer mes macrista ocupó el centro de la escena una vez más cuando Prat Gay anunció el fin del cepo, algo que a muchos oídos les sonó como lo más parecido a la toma de la Bastilla. Cuando digo, por otra parte, que estamos viviendo un gran momento de expansión monetaria, sé lo que estoy diciendo. Fíjese que nosotros, en lugar de pagar el dólar 30, 40, 50, 70, 80, 90 mangos, lo estamos pagando a 5.35. Y si nos moja la oreja, van a ganar 200 porque somos tipos ricos. Todos compramos y todos juntamos, y el día que tengamos muchos dólares podemos pegar un golpe fantástico. Yo le voy a explicar. Resulta que el dólar es la moneda norteamericana. El día que tengamos todos los dólares del mundo, iremos a Estados Unidos con la guita de ellos y nos van a tener que entregar el país. Yo no me explico cómo los yanquis, que son tan vivos, no se dan cuenta del peligro que están corriendo con nosotros. Yo pienso que todos de golpe nos hemos vuelto financistas por una razón muy especial, justamente por ella. Fíjense que antes, cuando un tipo tenía unos ahorritos, ponía un tallercito, abría una fabriquita, compraba un campito para criar gallinas o plantar tomates, esas cosas que hacen la gente en los países pobres. En cambio, ¿qué es distinto? ¿Qué fíjese? Usted va por la calle San Martín, donde está la casa de cambio, está todo el país parado frente a la pizarra. Hay obreros, albañiles, peones, sastres, músicos, artistas, ven todo. Hay tipos que antes trabajaban como locos, ahora de repente se han vuelto economistas y cada uno está parado ahí con un paquetito de dinero. Y en cuanto se mueve la cotización de la pizarra, entran todos en patota. Y uno dice, ¿qué pasa? ¿Ya tenemos corte? Entran todos en patota. Y uno dice, deme 3 dólares. Y otro dice, deme 4 dólares. Y otro dice, deme 8 dólares. Y salen corriendo y van a otra casa de cambio. Y antes de que muevan la pizarra, se meten y los venden. y así se paran todo el día vendiendo y comprando y comprando y vendiendo. Cuando llega la noche, entran a la casa molidos, deshechos, caen muertos arriba de un sillón, desempaquetan, cuentan la guita, llaman a la mujer y dicen: vieja, vieja, vení, hoy me gané 14 mangos y no hice nada. Lo único que yo comprendo de todo esto es por qué el dólar sube. Sí, comprendo por qué sube. Lo que no comprendo es por qué sube siempre. Fíjense, cuando Boca pierde, el dólar sube 3 mangos. El domingo que Boca gana, el dólar sube 4 mangos. Anuncian fríos para agosto, trácate, el dólar se pierde de vista. Renuncia un ministro, la gente se asusta, el dólar 8 pesos más caro. Viene un ministro nuevo, dice uno, bueno, se va a poner quieto, no va a estar visa americana. La gente compra dólares hasta las orejas. Y yo pienso que la gente hace todo eso. El único misterio que no comprendo es por qué siempre sube y nunca baja. Lo único que no puedo entender es justamente eso. Y pienso que la gente compra tantos dólares porque debe pensar que la panacea para todo. Y ese es que cuando un tipo antes quedaba murado solo en el cotorro, le entraba la desesperación, cachaba la guitarra del ropero y se mandaba un tango llorando como un loco. Ahora no, ahora el tipo está deseando que la mina se le vaya. Y en cuanto se va la percanta, el tipo vende el bulín, vende la catrera, vende la pava, vende la guitarra, vende el mate, vende la yema y compra dólares. Pasaron tantas cosas que hoy, la verdad, cuesta mucho comenzar el balance del primer mes de Macri en la Rosada por aquella cautelar que coronó a Pinedo presidente de la Nación por 12 horas. Porque esa falta de respeto institucional quedó sepultada por otras de 3 o 4 talles más grandes. Pinedo, ¿será el mismo? Para que se quede Don Guido trajo a otro prohombre de la economía, don Federico Pinedo, que dijo que hay que hacer las cosas rápidas. Se mandó en un solo día una devaluación del 21% y mandó el dólar a la astronómica suma de 99 pesos, moneda nacional de curso legal. Chicos, si ustedes no saben lo que es eso, la moneda nacional de curso legal, pregúntenle al abuelo. Pero no lo hagan llorar demasiado, por favor. La cuestión que don Pinedo se las tomó ofendido por las críticas que despertó esa devaluación. La historia del macrismo del poder arrancó de la mano de una jueza que puso en orzay a todos los presidentes anteriores, que a la hora de entregar el sillón de Rivadavia nos fuimos a enterar que fueron ocupas por lo menos medio día de la Casa de Gobierno. El primer día de Macri en el poder fue de discurso corto en el Congreso, prometiendo pobreza cero, combatir al narcotráfico y la unión de todos los argentinos. Después baile y karaoke en el balcón de la Casa Rosada. Al día siguiente, el presidente jugó al diálogo político con los ex candidatos, salvo del caño que no fue. Lo pesado arrancó el 14 de diciembre. En el segundo día hábil de gestión, Macri sorprendió designando 2 jueces por decreto. Escuchame, loca, ¿qué te pasa? ¿Desde cuándo te dedicas a este antiguo oficio? ¿Lo que pasa, Tato? Es que ya estoy aburrida de los que quieren defenderme, me violen sistemáticamente, cansada que los gobiernos cada 2 por 3 me dejen el tuje como un gladiolo en primavera y encima gratis. Eso se acabó, Tato. Ahora aprovecho esta nueva ética del mercado y por lo menos cobro. O sea, tanto que si quiere un cambio de carátula, un cambio de cuero, un cambio de juez, una conmutación, un sobreseimiento, lo que quiera, me llama y lo arreglamos enseguida. Pero atendeme, la justicia no puede ser un giro. Tiene que ser seria. Para eso tenés la espada y la balancita. Tenía, Tato. La balancita la empeñé y la espada se la di a Gerardo para que corte la manzana. Ese sí que es un programa donde ganan lo justo. Dijo mientras orientaba a un juez nuevo que no sabía dónde quedaba la puerta. Así es, Tato. No se sorprenda, intervino el abogado José Torto. Vivimos en libertad y si el gobierno quiere tener una justicia fiel y consecuente, ¿por qué no la va a tener? Pero la seguridad jurídica, Berto, jamás hubo tanta seguridad jurídica como en este momento, estoy seguro. Usted puede estar absolutamente seguro de eso, que todos los fallos van a salir a favor del gobierno. Y si el juicio es el Estado contra los amigos, póngale la firma que pierde el Estado y ganan siempre los amigos. ¿Qué vino después de aquellos dos jueces por decreto? El Congreso cerrado y de vacaciones sin llamado a extraordinarias. Apertura de importaciones, quita de subsidios, paritarias suspendidas en la provincia de Buenos Aires, represión contra los trabajadores de Cresta Roja y contra los municipales de La Plata. La verdad es que uno a esta altura empieza a preguntarse si todo esto es cierto, si todo esto alguna vez pasó. Los presidentes argentinos vivían durante su mandato en lo que se llamó la Quinta Presidencial de Olivos. Esta réplica exacta, construida aquí en Europa, pertenece a un descendiente directo del último de los presidentes de aquel misterioso país. Vinimos a entrevistarnos con este señor, quien además es un importante empresario de la industria turística mundial. ¡Oh! ¿Cómo le va, mi querido amigo Carlos Saúl Menem VII? ¿Cómo le va a usted, profesor? Oh, muy bien, gracias, encantado de visitarle. Por favor. Siéntese. He leído mucho sobre usted y sus investigaciones. Sus descubrimientos han cambiado la vida de mucha gente. Lo sé. Y me imagino lo duro que habrá sido para usted el enterarse que sus antepasados también fueron argentinos y que uno de ellos hasta fue presidente. Vamos, eso es imposible. ¿Un antepasado mío presidente? Sí, presidente. Me refiero a este hombre. ¡Oh, rayos! Se me parece bastante. Debió haber sido un hombre extraordinario, ¿no lo cree? El parecido es asombroso. Después vinieron emergencias varias. Energética, estadística, de seguridad. El enfrentamiento con el gobierno venezolano en la cumbre del Mercosur. Y la agenda flamante para negociar con los buitres. ¿Qué más? Intervenir AFCA y ley de medios herida de muerte. Mientras todo esto sucede, los corruptos de siempre se preparan para seguir haciendo negocios, para seguir bebiendo de la teta del Estado. ¡Gracias, compañero! Discúlpeme, señor Toto. ¿Auspicia mi presencia en este programa? Cementerio privado, Jardincito de Carnaghi. ¿De aquí a la eternidad? De lo Carnaghi. ¡La coraza! CCC, Carnaghi Cable Color, para mayores solamente. Desde garganta profunda para abajo, ¡tenemos todo! Bien, señor Tato, vayamos a lo nuestro. ¿Qué tenés para hoy? Señor Tato, hoy tuve un día muy agitado. Déjeme que le cuente. Hoy a la mañana me desperté bien tempranito con mi radio despertador. Carnucci Audio Video. Y enseguida me tomé un vasito de agua mineral de Villa Carnaghi. Me desperecé y me di un bañito con jabón Carnaghi Crema. Y me afecté con crema de espuma Carnaghi. Y cuando miro mi reloj, Carnaghi Watch. Me dijo, Carnaghi, esta tarde no llegaste a San Martín. ¡Mejor llamás a Carnaghi Car, su taxi amigo! ¡Que me dejan el kiosquito donde compre un atadito de Carnoro Box, suave, con filtro. ¿Y un paquete de pastillas de Carnaghi Sugar, la dulce frescura? Y comienzo mi tarea. A media mañana me tomo un tecito de Carnaghi. Endulzado con Edul Carnaghi. Y lo revuelvo con una cucharita del bazar de Ferra Carnaghi. ¡Sigo! Seguí. Ahí tenés la fuerza. Terminá con ese chiverío. No te equivocaste de canal. No, te equivocaste del programa. Estás despedido. No. ¿Qué más pasó? La justicia sobreseyó al presidente por las escuchas y por la causa de la USEP. El ministro de Hacienda amenazó a los trabajadores. Si piden aumento, se quedan sin laburo. Más de 10.000 trabajadores del Estado fueron despedidos y resulta que ahora hay que andar por la calle con documentos. La democracia a esta altura del partido, después de un siglo XX tan convulsionado, fue mil veces a la comisaría de la mujer, pero no cansada de denunciar violaciones sistemáticas. No abandona, sigue de pie, pelea como puede. ¡Todavía! Tengo confianza, por eso le digo a los políticos y a los funcionarios, no a todos los políticos ni a todos los funcionarios, porque hay que preservar las instituciones. A algunos políticos y a algunos funcionarios que están ahí viéndome, si siguen haciendo las cosas que están haciendo, yo voy a tratar de estar acá todo el tiempo posible para seguir jodiendo y para cuidarlos también y para preservarlos de la máquina de cortar boludos, porque si pusiéramos la máquina de cortar boludos dentro de la máquina del túnel del tiempo y se pusiera a cortar boludos históricos con retroactividad, otra hubiera sido la historieta hoy. Historieta que como país no creo que nos merezcamos. Esto lo dice mi libretito Santiago Varela. Yo no estoy tan seguro. Un cacho de culpa tenemos también. Por eso les digo, mis queridos chichipíos, a seguir laburando verbú con papas fritas y gusto. Le pedimos una mano a Tato, que murió hace 20 años exactamente un día como hoy. No solamente a él, no solamente al actor, no solamente a su peluca, su habano, los anteojos y el frac, sino también a sus libretistas, que eran de alguna manera los tipos que armaron la palabra durante 3 décadas para que él en formato de monólogo la escupiera los domingos a la noche. También le vamos a pedir una mano a Hernán Brienza, que ayer en Tiempo Argentino, en el mes que vivimos en peligro, me parece que redondea un poco todo lo que estamos por un lado informando y por el otro lado sintiendo. Es una mezcla de data dura y sensaciones que cuando se encuentran, la verdad, arman un mix muy complejo, sobre todo inimaginable hace 30 días. Decía ayer Hernán, ¿por qué Mauricio Macri no hace lo que le conviene políticamente? ¿Por qué en vez de llevar adelante un gobierno que le dé prestigio y reconocimiento, prefiere empantanarse en gestos absurdos de autoridad y que, lejos de pacificar los ánimos en el país, cavan una zanja peligrosamente profunda y difícil de saturar? ¿Cuáles son las verdaderas intenciones? ¿A dónde va? ¿Tiene un proyecto político, social y económico? ¿O simplemente se trata de un maquiavelismo berreta con la única finalidad de permitir el saqueo de la Argentina por parte de los grupos económicos concentrados y el sistema financiero? A un mes exacto de gobierno, Macri registró un récord difícil de superar en democracia. Tiene el más alto índice de medidas antipopulares de los últimos 30 años. ¿Por qué? ¿Es necesaria tanta torpeza? ¿Por qué ni siquiera es maldad? Esto ya es brutalidad. ¿Por qué un presidente decide convertirse en un bruto? Feo, malo, torpe, ignorante, en el sentido italiano del término. Lo importante es que Macri y el PRO, lejos de pacificar, de reconciliar, de amigar a los argentinos, profundizó esa lógica predemocrática del amigo enemigo. Su respuesta no fue zanjar las diferencias, sino hacer desaparecer directamente a uno de los contendientes. No fue encontrar síntesis superadora lo que el tipo estaba soñando. Fue a buscar la paz, pero matando al oponente. Desgraciadamente, esas violencias se pagan caro. ¿Cuántas veces

somos los menos, nunca fuimos los primeros. No matamos ni morimos por ganar, más bien estamos vivos por andar, esperando una piel nueva de este sol. No pretendemos ver el cambio, solo haber dejado algo sobre el camino andado que pasó. Hay quienes desembarcan ardiendo con un grito, sin barcos y sin armas por la vida. Que en realidad lo que estamos haciendo en todas las plazas es decir en voz alta que no queremos ser ni consumidores, ni usuarios, ni clientes, que es lo que nos pretende transformar el neoliberalismo, sino que queremos seguir siendo ciudadanos. Y bueno, me parece que ayer, como en las actividades anteriores que vos mencionaste, lo que se está poniendo de manifiesto además es la decisión de no abandonar el espacio público, primero porque es el ámbito donde estas discusiones, charlas, conferencias permiten seguir alimentando y elevando el nivel de conciencia de la sociedad, y en segundo lugar porque la gente ha asumido que es el único mecanismo que hay para saltar el cerco mediático que pretenden imponernos. Un cerco mediático que junto con el blindaje que le puede brindar al régimen un sector del Poder Judicial pretende proteger la naturaleza esencialmente reaccionaria y conservadora de un gobierno que ya ha empezado a ejecutar brutalmente una transferencia de ingresos que no tiene antecedentes en términos temporales desde los sectores populares hacia los grupos económicos concentrados. Entonces, bueno, me parece que además hay razones suficientes para que esta reacción vaya en un increyendo, porque mucha gente decía, bueno, se va a ir desgastando la movilización, y ocurre exactamente lo contrario. Lo que pasa es que también convengamos que el gobierno da motivos, da pretextos, en estos primeros 30 días. Además de las decisiones económicas que adoptó, estamos frente a un escenario de represión, como ocurrió el otro día en La Plata, de persecución ideológica dentro del Estado, de estigmatización de la palabra militante. La vicepresidenta de la Nación dijo que iban a echar a todos los que fueran militantes de los organismos estatales, como si este fuera un nuevo delito tipificado en el Código Penal. Censura y persecución también a periodistas en los medios públicos, y ahora con lo que ocurrió en el caso de Víctor Hugo Morales también en los medios privados. Decretos de necesidad y urgencia que en algunos casos se parecen más a bandos militares que a actos de la Constitución. Entonces todo eso también está provocando una reacción de la gente, de la militancia, desgraciadamente todavía no de alguna dirigencia que se decía republicana y que en el caso, por ejemplo, del radicalismo, y lo digo con dolor porque yo provengo de esa cultura política, mira para el costado pisoteando lo que han sido valores y principios del radicalismo que le reconocían aún sus más acérrimos adversarios. Siempre el radicalismo se le reconoció su lucha por las libertades públicas y los derechos civiles. Y bueno, yo todavía ingenuamente tengo la esperanza de que reaccionen y que frente a este cúmulo de atropellos y de ejercicio autoritario de un poder de origen democrático, se alcen voces que le pongan un límite a todo lo que está pasando. Y yo creo que cada uno de nosotros va intentando construir un porqué, porque la verdad es que nadie entiende el motivo de esta cosa tan rápida como furiosa para terminar con 12 años de reconstrucción del país después de lo que fue 2001. Pero a su vez, y lo decíamos al principio, no solamente lo previsto, que era regresar a los 90, no pensábamos que se iba a volver tan rápido a los 70. ¿Por qué? Bueno, efectivamente, este es un gobierno que se parece más al proceso que al menemismo. Sí. Y yo creo que esta blitzkrieg, esta operación relámpago, tiene que ver con muchos factores. Por un lado, con un profundo resentimiento que ha llevado a un revanchismo que hacía tiempo no se registraba en la Argentina. Sí. Todas estas persecuciones ideológicas, discriminaciones, desde el 83 en adelante habían desaparecido. Digamos, el menemismo no persiguió a los militantes alfonsinistas, el del arruismo, con todos los defectos que tuvo, no persiguió a los militantes menemistas ni anteriores. Dualde no persiguió a los anteriores, ni hablar Kirchner. Al contrario, cada vez fue creciendo más el espacio del pluralismo y la participación democrática, y cada vez el Estado fue retrocediendo. Alfonsín enterró el Estado organizado para matar, y así la democracia empezó a crecer poco a poco, y ahora hemos tenido un retroceso enorme. Entonces, yo creo que ahí hay mucho revanchismo, pero además del revanchismo, tampoco nunca el Estado había sido tan cooptado y tapizado por las corporaciones económicas, que de manera descarada han prácticamente colonizado todos los puestos, todas las funciones claves del sector público, con la evidente intención de destruir las políticas públicas y engordar sus billeteras. Sí. Entonces yo creo que, como no pueden imponer estas reglas de juego a través del clásico expediente de los golpes de Estado, han intentado o están intentando llevar adelante un ejercicio, reitero, autoritario, legitimado por los votos. Pero es un intento autoritario, eso, más allá de que esté legitimado por los votos, es un claro intento autoritario. Vos imaginate, le decían dictadora a Cristina, sí, claro. Comparar lo que está ocurriendo con lo que pasó, por ejemplo, en materia de libertad de prensa y pluralismo durante los 12 años del gobierno de Néstor y de Cristina, y si querés, los de Alfonsín, etcétera, porque tampoco es que la democracia nació en 2003, digamos, ¿no? Claro. Y yo me acuerdo también el amplísimo ejercicio de libertad de prensa que había con Alfonsín. Bueno, comparemos eso, y la verdad, cualquier ciudadano de buena fe, por más que le tenga bronca a Cristina, no puede dejar de reconocer que estamos frente a una regresión enorme. Pero fíjate vos, estamos discutiendo otra vez, por ejemplo, si hay que salir o no con el documento a la calle. Sí. Yo me acuerdo que el 11 de diciembre, al día siguiente de la elección del 83, el alivio más grande, la alegría más grande, el símbolo de que algo había cambiado, es que todos los chicos, o la gente joven, o los que no éramos ya tan jóvenes, pero habíamos atravesado la juventud en la dictadura, salimos a la calle sin el documento. Nos dio una alegría enorme. Antes lo teníamos que llevar siempre, permanentemente, en el vaquero, porque no llevarlo era una tragedia. Uh-huh. O podía terminar en una tragedia. Sí, exacto. Seguro que terminabas en un calabozo. Uh-huh. Bueno, estamos discutiendo otra vez lo mismo. El Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires, no de casualidad, junto con el traspaso de la Policía Federal a la ciudad, ha restablecido la facultad de la policía de pedirte DNI, y si no te lo tenés también puede hasta llevarte preso, o extorsionarte, o coimearte, cosa que de la que van a ser víctimas precisamente los chicos más jóvenes, por razón, por portación de rostro, color de piel, etcétera. Sí. Es un retroceso enorme, pero retroceso en 30 días. Sí. Leopoldo, Fernando Borroni te saluda, ¿cómo te va? ¿Qué tal, Fernando? Describías muy bien lo que está llevando adelante el gobierno de Mauricio Macri, y por supuesto el dolor de que la Unión Cívica Radical sea parte de este gobierno. ¿Cómo se piensa la reconstrucción, el resurgimiento de la Unión Cívica Radical? Tiro algo que seguramente vos ayer viviste. Ayer en una misma plaza, en un mismo parque, se vivó a Néstor, se vivó a Cristina y se vivó a Alfonsín. Digo, no es un hecho menor, ¿no? Digamos, como foto. ¿Es a partir de ahí que uno puede pensar una Unión Cívica Radical de cara al futuro? No, mira, nosotros no vamos a dar la pelea por la sigla partidaria. Ajá. Creemos que eso es perder el tiempo. Y además no estamos en condiciones de pelear contra burócratas que tienen un fuerte apoyo mediático y económico de las grandes corporaciones, como es el caso, por ejemplo, de Techín. la conducción de Sanz y esta conducción están apañadas por Techini y por Clarín, y nosotros no vamos a librar una batalla desigual contra esa burocracia. Uh-huh. La batalla la estamos librando en otro sentido. Precisamente ayer la gente vivaba Alfonsín, porque ahí en esa plaza también había muchísimos radicales que, como nosotros, han decidido dejar que la dirigencia haga macrismo, y nosotros seguiremos haciendo irigoyenismo y alfonsinismo, y así en la calle vamos a reconstruir un radicalismo popular. De eso no tenemos ninguna duda. Un radicalismo popular que va a crecer y desarrollarse en el marco del denominado Proyecto Nacional Popular y Democrático. ¿Por qué? Además, porque nosotros creemos que ni el PJ ni la UCR, como la conocimos, volverán a hacer lo mismo. Creemos que ha desaparecido el bipartidismo en la Argentina, y en todo caso vivimos una etapa de bifrentismo, donde los que pensamos parecido nos nucleamos en una misma vereda, tanto los que nos sentimos populares, nacionales, progresistas, como aquellos que se sienten partícipes de un proyecto conservador. Entonces estamos en ese camino, pero interpelamos, sí, a una estructura radical que está dejando de lado principios básicos como la defensa de las libertades públicas, el Estado de Derecho y la división de poderes. Si queremos verle la cara en el Congreso, cuando a partir del 1 de marzo se inicia el periodo ordinario de sesiones, queremos ver cuántos diputados radicales levantan la mano por decretos, en algunos casos, como te decía al principio, que se parecen más a bandos militares que a actos constitucionales. Queremos saber cuántos dirigentes radicales justifican la expulsión de Radio Continental de Víctor Hugo, o la de tantos colegas en Radio Nacional, algunos de ellos de un enorme prestigio profesional. Y les queremos ver la cara, porque además han sido relegados al peor papel. Tienen que ir al Congreso a justificar y a votar en favor de las decisiones que están tomando en el Ejecutivo los CEOs y los gerentes de las empresas corporativas. Por eso ayer convocamos en la plaza, y bueno, habrá que ver cómo lo articulamos orgánicamente con otras expresiones, convocamos a una gran movilización el 1 de marzo frente al Congreso, porque Macri no va a convocar extraordinarias durante febrero. Uh-huh. Ellos quieren que el Congreso siga siendo un cementerio en consonancia con todos estos atropellos que están llevando adelante, que revela el mensaje hipócrita de estos republicanos que en la oposición dicen defender las instituciones y en el gobierno dejan de ser republicanos y pasan a ser autoritarios. Entonces, el 1 de marzo debemos reventar la Plaza Congreso para que los parlamentarios, para que los diputados, los senadores, sepan que hay un pueblo que no está dispuesto a retroceder. No queremos volver ni al miedo, ni a la miseria. No queremos volver a esa Argentina. Uh-huh. Lo pongo en función de tu historia como periodista, que comenzó casi en paralelo a tu militancia política, o viene de ahí, ¿no? Después aparece el diputado a principios de los 80, pero primero hay un periodista, por ejemplo, en las páginas de La Opinión, el hombre de los medios en el presente, a través de nuestra casa, de las 750, pero hay una estación intermedia que tiene que ver con tu rol también como diputado nacional al frente de la Comisión de Comunicación. Y ahí es donde por ahí nos podés dar una mano, básicamente, a muchos que nos están escuchando y que todavía no terminan de entender la palabra de algunos hombres de medio cuando dicen que en realidad el poder es, hoy es de Manieto. La estructura que armó Clarín es prácticamente el gran aliado de esta historia con la patria judicial. ¿Por dónde podríamos empezar a hablarle a aquel que descree que en realidad eso es cierto, para que tengan idea de qué hablamos cuando hablamos de Manieto? Mira, Clarín era un diario. Sí. A partir de la llegada de Manieto empezó a ser una empresa. Una empresa que, para dar un salto cualitativo para crecer, se asoció con la dictadura militar en el negocio de papel prensa. Sí. Es decir, que le permitió, junto con La Nación y en aquel entonces el diario La Razón, pero con un predominio de Clarín, manejar las cuotas de papel. Eso lo hizo en desmedro de la competencia de otros diarios. Una víctima de eso fue claramente Crónica. Uh-huh. Que tenía 3 ediciones Clarín en la calle antiguamente, sí, y tiraba mucho más ejemplares que Clarín. Sí, claro. Después de que Clarín compró Papel Prensa, además de Hogar, Diario del Interior, Crónica pasó a tener una sola edición y bajó la cantidad de hojas o de páginas descomunalmente, porque no tenía cómo pagar los precios que Papel Prensa le imponía por el manejo monopólico que hacía del papel diario. Después que cometió esa tropelía, Clarín intentó seguir creciendo. De esto yo estoy, soy testigo, porque ya con Alfonsín en el gobierno, un día me cita Manieto, en mi condición de presidente de la Comisión de Comunicaciones, a conversar. Obviamente yo voy a conversar, nunca lo había visto, sabía quién era, y me plantea en términos perentorios, no insolentes, porque no lo hubiera tolerado, que había que derogar el artículo 45 de la ley de radiodifusión. ¿Qué decía ese artículo? Que los propietarios de medios gráficos no podían a su vez ser propietarios de licencias de radio y televisión. Y esto viene inspirado en la legislación norteamericana para impedir precisamente la formación de monopolios de medios, porque los monopolios de medios terminan siendo una limitación para el desarrollo de las sociedades, de la pluralidad y por lo tanto de la democracia. Es más, Alfonsín decide mandar una ley de medios en el año 88, abril del 88, muy parecida a la que ahora se sancionó por iniciativa de Cristina. Bueno, a partir de ahí, obviamente, comprenderás, cuando nosotros le dijimos que no íbamos a derogar ese artículo, empezó la guerra de Manieto contra Clarín, hasta que logró provocar el golpe de Estado económico del año 89. Con Menem alcanza su objetivo. O sea, se privatizan los medios. La primera privatización que hizo Menem no fue la de Telefónica, ni la de Gas del Estado, ni la de Aerolíneas, fue la de Canal 13, que obviamente fue a parar a mano de Manieto. Y a partir de ahí empieza un crecimiento agresivo, monopólico, sobre todo en el sector de la televisión de cable. Claro. Lo que le permite llegar a 240 y pico de licencias de radio y de televisión. Entonces imagínate el poder que tienen. Licencias de radio y televisión, 240 y pico. Manejo de Papel Prensa, o por lo tanto del papel diario en la Argentina. Y además empezaron a desarrollar otros negocios en informática, etcétera. Bueno, Macri le regaló hace 5 años atrás un negocio de 240 millones de dólares a Clarín con la informatización del sistema de escuelas en la provincia en la ciudad de Buenos Aires. Y ya entonces ni siquiera es hoy una empresa periodística. Pretende ser un Estado dentro del Estado. Por eso es una equivocación creer que hoy la Argentina la maneja una coalición política entre el PRO, la UCR y la coalición cívica. Hoy la Argentina está conducida por un cogobierno entre Macri, Manieto, Techín, los grupos agroexportadores concentrados y los sectores financieros. Ese es el gobierno de la Argentina, esa es la coalición de gobierno de la Argentina. De los que quieren que los chicos estén pidiendo guita y comida en las calles, cerrar las ventanillas de tu autofalón cuando los chicos te piden un mango. Cuidado, patrimonio, recesión. Cuidado, el bolso con cosas de valor. Cuidado, Nancy, pon el brazo adentro. De un mano a paso te sacan el reloj. Si tu madre la voy a picar, te piden para no trabajar. Que miran el retrovisor y cierran todo justo a tiempo. Y esa manito que golpea el vidrio te hace revolcar en tus solos triunfos. Cuidado, ya busquen todos confianza. Este pañuelo que es de escena francesa. Cuidado, chicos, miren sin mirar, porque estos entran enseguida en confianza. Soy su madre. Y no voy a explicar, te pido. decirle a los chicos su paz, de la pobreza y la mugre que hay. Que nunca te echen y rogale a tu Dios, porque en el culo te pongas ese auto. No quiero que me limpien el parabrisas, porque está limpio y lo van a ensuciar. No quiero que me pasen ese estampito, de una iglesia la habrán ido a robar. Del otro lado de la línea, Mario López de Foetra. Mario, buenas tardes, bienvenido, ¿cómo va? ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo le va? ¿Cómo anda? Bueno, viviendo a la distancia lo que ustedes están padeciendo allí en la puerta de Arsat, contame qué pasó, contame qué va a pasar. Bueno, qué va a pasar todavía está por verse, está bien encaminada la situación. Nosotros nos encontramos intempestivamente con una decisión de la nueva gestión que implicaba despidos. Esos despidos afectaban a 10 compañeros representados nuestros con distintas funciones, ¿no? Es decir, ustedes saben que hay una necesidad de tener profesionales, hay compañeros de nivel técnico importante, bueno, tiene que ver con todo lo que ha desarrollado el anterior gobierno en políticas, bueno, que se echa la luz. Todos hemos visto cómo se han plasmado en satélites de luz y demás, y además en el plan de Argentina Digital. Uh-huh. Bueno, en ese contexto nos encontramos con estos despidos, sin, por supuesto, sin ningún tipo de preaviso, y además con un agregado que teníamos dificultades para buscar interlocución con la compañía, con quienes están gestionando la compañía. Hoy nos vimos obligados a interpelar ante las puertas de Arsat a los directivos y lograr un espacio para la discusión y ver cómo podemos retrotraer esta situación totalmente injusta. Compañeros de más de 2 años y medio de antigüedad, no es que han sido ingresados a último momento, como se suele decir, ni tienen característica de ñoqui, ni absolutamente, son técnicos, son profesionales. Entonces, por lo tanto, lo que estamos buscando ahora, creemos, a futuro, hemos sido recepcionados, estamos continuando la discusión, digamos, por naturaleza somos optimistas, así que creo que optimistas porque somos de luchar para conseguir las cosas, entonces estamos tranquilos en ese sentido. No vamos a cejar, y este es un... Hoy es luego del encuentro ahí en la puerta con los compañeros que estaban adentro y los compañeros del gremio que lo hemos encargado de buscar la solidaridad. Ahora vamos a encontrar un nuevo espacio que, en ese sentido, somos optimistas, un espacio que esperemos que nos permita retrotraer la situación de estos compañeros. Mario, teniendo en cuenta cómo se estigmatizó hasta este momento al empleado público en distintas áreas, el ñoqui, el militante, vos me dabas hacías un repaso, un resumen de quiénes son los compañeros que fueron echados de Arsat. ¿Cuál es la excusa entonces? Porque vos me hablabas del trabajo con pelos y señales que cumplían, que desarrollaban, técnicos en qué área. ¿Cuál es la excusa acá en Arsat? Bueno, eso es lo absoluto y totalmente contradictorio. No hay razones como para que esos trabajadores objetivamente fueran tildados, marcados e incluso puestos en alguna lista para despedirlos. No hay excusa. A nosotros, la compañía, yo nos hemos reunido con el señor Enocho Aguiar, él no manifiesta ningún tipo de, dice que no hay ningún tipo de persecución, que es una cuestión de necesidad de la nueva gestión y de operatividad que tiene la empresa. Ante eso, le hemos planteado nuestra más absoluta firmeza acerca de que los trabajadores hasta el momento han demostrado su eficiencia, no hay razón para que sea de otra manera, por lo tanto, también nuestra postura es irreductible respecto a eso. Entonces, por lo pronto se ha abierto un compás de espera, y creemos que a partir de este compás de espera, que es simplemente definir en horas de la tarde y mañana cómo, cómo la compañía resuelve nuestro pedido, y de no ser positivo, bueno, nosotros continuaremos con la fuerza que tenemos para lograr la reincorporación de los compañeros. Nosotros hemos hablado muchas veces del trabajo de ARSAT y de toda la comunidad científica en la Argentina como un trabajo fundamental si el sueño que tenemos tiene que ver con soberanía y con independencia, porque ahí me parece está un anclaje muy fuerte del país soberano que soñamos. Uno entiende que en el neoliberalismo no hay sueños ni de independencia ni de soberanía, y que por lo tanto da lo mismo que sea Talent o que sea cualquiera, o privatizarlo, el que se haga cargo de este laburo en la Argentina, y que no sea tecnología propia, que además podemos exportar y que produce un enorme ahorro para no tener que estar alquilando satélites de otros países. ¿Esa sensación la tienen ustedes también como laburantes, que acá en este proceso político que se abrió no existe ni la palabra soberanía ni la palabra independencia, y por eso procesos como el de ARSAT empiezan a molestar un poquito? En realidad nosotros estamos convencidos, pero convencidos que es imprescindible para el país mantener esta compañía desde los resortes del Estado. Es más, nosotros es uno de los, no digo cuestionamientos, pero sí interrogantes que le hemos planteado hoy al vicepresidente de la compañía. Él asegura que de ninguna manera, y que ellos van a sostener la política de Estado con continuidad y con su, digamos, con su impronta. Sí. Nosotros como laburantes lo que vamos a hacer es mantenernos atentos. Somos precavidos porque ya hemos vivido el neoliberalismo, ya sabemos lo que significa para los trabajadores. Nada más y nada menos, la primera muestra la hemos tenido en estos 20 días, sin temor a equivocarme, 20 días de horroricidad para los trabajadores. Mm-hmm. La verdad es una situación horrorosa para ellos, para todos nosotros, y la única posibilidad de revertir eso es buscando nuevamente articular la unidad entre los trabajadores y buscar con acciones que nos permitan mostrarle a la sociedad, aunque hoy hay cobertura mediática, yo creo que hay un nuevo diario de Yrigoyen en La Nación, diario de Yrigoyen digo porque ocultan absolutamente todo. Sí, el diario... agradezco infinitamente, sí, la posibilidad que ustedes nos brindan de poder decir esto. No quería dejar pasar el tema. Ya hemos visto lo que ha sucedido con otros periodistas, no quiero hacer un nombre propio, aunque me enorgullece decir que escuchaba a Víctor Hugo. Ya sabemos lo que sucede en este tipo de situaciones, pero que lo que nos quedan los trabajadores es seguir organizando y dar batalla y no permitir que empresas como ARSAT queden en ninguna mano extranjera, por supuesto, en ninguna mano privada. Muy bien. Es interesante, nosotros lo hemos usado muchas veces como metáfora lo del diario de Yrigoyen, con la salvedad de que aquel que supuestamente se hacía o se imprimía en los sótanos de Casa de Gobierno era para una sola persona, para un presidente, para un presidente al que se lo engañaba, y esta prensa está trabajando hoy de manera maldita para hacer un diario de Yrigoyen, pero para millones y millones de habitantes. Exactamente. Que no es lo mismo. Amores que no están, la ilusión de los que perdieron, todas las promesas que se van, y los que en cualquier guerra se cayeron, todo está guardado en la memoria, sueño de la vida y de la historia. El engaño y la complicidad